noche mágica del audio. El viernes 28 de septiembre pasea por nuestras calles y te sorprenderás. A partir de las 8 de la tarde, el comercio y la hostelería de Llodio tienen preparadas un montón de novedades y sorpresas. Consultarás en laudiocomercial.com. También los niños podrán disfrutar de los talleres de chapas y globofresia, las camas elásticas o el castillo hinchable. Ven y disfruta con nosotros. Te esperamos. Apil Laudio, comercio y ocio. Adam Dran, un nuevo espacio para el ocio en Ayala. Bar, cafetería, biblioteca, ludoteca, salón de actos, cursos, actuaciones, actividades culturales. Un modo distinto de divertirse en un ambiente acogedor y relajado. Ven y pruébalo. Adam Dran. Estamos en Respaldiza, barrio La Iglesia 2. Teléfono 945-399-882. El estrés, las obligaciones diarias, la falta de tiempo para la relajación generan en nosotros todo tipo de desequilibrios que bajan nuestras defensas y abren paso a diferentes tipos de enfermedades. En Yodio, masajes, drenaje linfático basado en el método Boder, reflexología podal técnica que actúa los puntos reflejos del organismo, terapias indicadas para diversos problemas de salud, así como relajantes. Diplomatura homologada por FENACO. Llama al 638-88-5074. Te sentirás mejor. Tu cuerpo lo necesita. El cambio puede empezar hoy. Joy Green. La vida puede ser mucho más divertida si le das un extra. Serie especial Citroën C3 Tonic por 8.900 euros. Este mes con los extras de serie. Aire acondicionado, connecting box, Bluetooth y USB, ordenador de a bordo, radio CD MP3. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroen.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Viernes y tiempo gris. Parece que nos va a acompañar durante casi todo el fin de semana. Con un poquito de sol a lo mejor el domingo, temperaturas a la baja. Tenemos ahora unos 20 grados de temperatura en el exterior de los de nuestros estudios y parece que mañana pues bajarán un poquito más. En cuanto a las noticias de esta mañana, se cumple el tercer día de huelga en Guardian, califican los sindicatos convocantes de éxito. También tachan de a la dirección de, dicen, critican de criminalizar el conflicto. El sindicato mayoritario en el comité, ELA, pide a la dirección una reflexión seria de la contundente respuesta dada por la plantilla y entiende que sin garantía de empleo y mayor contenido de salarios y reducción de jornada no va a haber acuerdo. Las centrales sindicales llaman a la plantilla a una manifestación que se llevará a cabo por las calles de Llodio esta tarde a partir de las 6. Además han presentado una denuncia en la inspección de trabajo por que dicen que la empresa ha obligado a trabajadores a dormir dentro de las instalaciones en unas condiciones de insalubridad, según una nota que ha enviado el sindicato ELA. El sindicato LAB también, en una nota, denuncia que los trabajadores de la empresa Inmegar no cobran sus sueldos. La empresa les adeuda dos nóminas y prevén que no les paguen los meses siguientes. Esta situación, trabajadores y trabajadoras, se está haciendo insoportable, dicen, y piden desesperadamente que es una solución a su problema. En Orozco comienzan a trabajar en la elaboración del primer reglamento de participación ciudadana, iniciativa que pretende llevar a cabo a partir de sugerencias de los vecinos y vecinas en diversos, para eso van a convocar diversos foros públicos. El alcalde avanza que a partir de la semana que viene tratarán de entregar un borrador de este protocolo. También en Orozco, la Ertzaintza refuerza la vigilancia de la localidad tras el aumento de los robos. La mayoría han sido atracos a personas mayores en plena luz del día. Hablaremos con el alcalde de este asunto. Recordamos que hoy, viernes, a las 6:30 de la tarde, en el Salón de la Catequesis de Amurrio, Carlos Perales, licenciado en Historia por la Universidad de Deusto, ofrecerá una charla sobre la historia de la Iglesia en Amurrio. Será a las 6:30 de la tarde en el Salón de la Catequesis de Amurrio. Recordemos que hoy viernes, día 28, se celebra en Llodio la Noche Mágica, entre las 8 de la tarde y las 10 de la noche. 23 establecimientos comerciales se transforman y van a ofrecer a sus clientes todas las novedades de la temporada a precios muy especiales. Establecimientos comerciales y hosteleros que se suman a esta iniciativa. Hoy también a las 7 de la tarde, la Casa Matriz del Parque La Muza. Juan José Ibarreche, el ex Lendakari, ofrecerá una conferencia con el título, bajo el título Rescatar bancos y a las personas. A continuación, el PNV presentará su nueva página web. También recordarles que este fin de semana, este domingo, la Agrupación Musical San Roque, la banda de música de Llodio, ofrecerá un concierto didáctico a las 7 de la tarde en la parroquia de San Pedro de la Muza. Están invitados todos los niños y niñas y los aitas que quieran asistir. Erri Krosa en Orduña, este fin de semana, este domingo, a partir de las 11:30 de la mañana, con pruebas para mayores y para pequeños. En Orduña también están preparando la primera semana de octubre, para los días entre los días 2 y 6, la segunda semana de la soberanía alimentaria y la agrobiodiversidad, con diversas actividades de las que ya les daremos cuenta. La multinacional Guardian en Llodio, y el sindicato ELA ha calificado la huelga como éxito pese a los intentos de la dirección, dicen, de criminalizar el conflicto. Aitor Garriga, de ELA, egunon. Egunon, bai. Bueno, ¿cómo va este asunto? Bueno, pues el asunto va bien. Yo creo que los trabajadores en su amplia mayoría están dando una lección de pelea y de dignidad. Y en ese sentido, pues bueno, la cosa va bien, ¿no? Esperemos que sirva pues para que la empresa tome buena nota y bueno, pues de manera definitiva sea valiente y ponga encima de la mesa lo que hasta ahora nos está separando, ¿no? Que evidentemente, bueno, pues entre los puntos que nos separan, el más importante para nosotros y lo más importante es la garantía de empleo, que haga que los trabajadores, en este caso de Guardia, puedan estar relativamente tranquilos y que no van a estar siempre sujetos o con la espada de Damocles de poder ser despedidos, ¿no? Esto es muy importante, Guardia, porque la política actual y sobre todo en los últimos tiempos se está endureciendo. Esta es una patronal que es vanguardia en aplicar la reforma laboral y en ese sentido pues los trabajadores lo tienen muy claro, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos al tercer día de huelga. Hoy pues comentarte que a la mañana hemos ido a presentar una denuncia de inspección de trabajo porque, bueno, pues consideramos que están produciendo hechos que desde nuestro punto de vista son lamentables, ¿no? No a lugar que la empresa haya querido criminalizar el conflicto acusándonos de ser unos bárbaros que estábamos asentados en la puerta de la empresa, ¿no? Son trabajadores, en este caso la pandilla, que están ejerciendo su derecho libre a la huelga con unas reivindicaciones, y en ese sentido pues la empresa ha metido mucho miedo, ha obligado, nos consta por conversaciones que hemos tenido con ellos, otra cosa es que los trabajadores, bueno, pues tienen su miedo claramente a reconocerlo públicamente, pero bueno, pues la empresa diseñó un plan de contingencia que llama, que bueno, pues que ha obligado a trabajadores, bueno, pues a lo que fuera serían encargados, jefes de equipo, así que dentro de la terminología de guardia son superintendentes y puestos de cierta responsabilidad, pues a encerrarse desde que inició la huelga. Yo pongo el ejemplo claro, y es que si hoy abriríamos cualquier periódico y veríamos que en un pueblo de la India, o una fábrica de la India, mejor dicho, había gente encerrada porque su patrón les ha metido miedo, todos nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos que eso no puede suceder, ¿no? Pues sin embargo, eso sí está sucediendo en Guardian, y es una empresa que se jacta de ser puntera, y en ese sentido pues nos parece absolutamente lamentable, ¿no? Y ahí, bueno, pues hemos dado trazado a la inspección de trabajo de que eso es inhumano, de que no se da la condición mínima de poder vivir con la condición mínima de salubridad, perdón, y bueno, pues que no hay lugar, ¿no? Que esto es todo un disparate, y que en ese sentido los trabajadores están reclamando absolutamente claramente lo que quieren. A nadie, no ha habido ni tan siquiera un solo incidente en ninguna de las entradas de Guardian, y en ese sentido la empresa hubiese querido que haya muchos incidentes, hubiese querido que haya muchas discusiones entre trabajadores y trabajadoras, pero no lo ha habido y no las va a haber. Los trabajadores a día de hoy, y así van a seguir, están unidos, y en ese sentido pues es lo que más nos reconforta, ¿no? Y eso es lo que te puedo contar, además, evidentemente, de que hoy a las 6 de la tarde, pues bueno, la plantilla de Guardian sale desde la empresa a las 6 de la tarde y se manifiesta, bueno, pues en defensa de su convenio y contra la reforma, ¿no? No me ha quedado muy claro el tema de los trabajadores, es que residen en la empresa, que duermen en la empresa, o cómo... No, bueno, aquí la empresa mete gomas a la gente, amenaza, y como secundes de la huelga estás en la calle, y a partir de ahí, para evitar cualquier tipo de incidente y para que nadie nos acuse de hacer esquilolaje y este tipo de cosas, pues preparamos un plan de contingencia que dice que tiene que haber acopio de alimentos, sacos de dormir, esterillas y cosas de esas, y hay un grupo de trabajadores, de personas, que están durmiendo en Guardian desde el inicio, bueno, desde el miércoles. Eso es así, es tan ridículo como real, pero real. Entre ellos, pues la jefa de recursos humanos, a personas de la dirección, y evidentemente, pues dentro de lo que ellos entienden como forma de entender las relaciones laborales, pues si el capitán está aquí, el marinero también. Y en ese sentido, pues eso es lo que te decía, que hay superintendentes que llaman ellos, pues ahí encerrados, ¿no? Nos parece absolutamente lamentable. Uno puede ejercer libremente el derecho a no hacer huelga, y aunque a nosotros nos parezca contrario y nos parezca esquirolaje puro y duro, vamos, aquí ya rozamos el esperpento cuando una persona llega a abandonar a su familia, vamos, o sea, y eso no es porque lo hayan decidido libremente, que alguno lo pudiera haber decidido libremente, eso es porque en su mayoría la dirección de la empresa ha obligado a esas personas a estar ahí. Bueno, ustedes lo han denunciado esta mañana en la inspección de trabajo. Sí, y esperemos a las 11 de la mañana, esperemos que se, en este caso la inspección de trabajo se ponga manos a la obra y gire visita hoy mismo para verificar los hechos, ¿no? Bueno, pues así está la situación, veremos a ver cómo transcurre, si hay solución en los próximos días a ese conflicto que viven ustedes en Guardian de Llodio. Pues, no, dime, perdona. Nada, simplemente eso, pues desearle suerte y a ver si hay solución a ese conflicto, si se mueve alguna ficha por algún lado. Bien, esperemos que sí, ¿eh? Vamos a hacer una lectura después de estos tres días, vamos a hablar mucho con la gente y evidentemente sabemos cuáles son nuestras peticiones, las tenemos muy claras, pero vamos a parar, pausar, pensar y evidentemente, ya dado caso, si tenemos que endurecer, endurecer. Pero vamos a ser y confiamos en que bueno, la dirección se aplique el cuento y haga lo que tiene que hacer. Aitor Garriga, del sindicato ELA, eskerrik asko. Bai, zuri, agur. Agur, agur. Bai. Bien. Eso es, bueno, bien, hay que, y además hay que afrontar el fin de semana, ¿no? Que bueno, aunque ustedes los que están en un puesto de responsabilidad, generalmente la fiesta, pues fin es medio fiesta, pero bueno, es fin de semana al fin y al cabo. Bueno, sirve también para estar un poquito más en casa. Exactamente, eso es. Bueno, el Archancha refuerza la vigilancia en Orozco y bueno, pues a ver que si poquito a poco vamos poniendo coto a todas estas personas que les gusta aprovechar circunstancias de descuido para eso, para llevarse lo que no es suyo. Uh-huh. Principalmente las personas mayores, que son las más vulnerables. Y bueno, parece que se refuerza la vigilancia y bueno, a ver si se consigue algo, ¿no? Bueno, pues sí, el motivo de refuerzo al final es pues que está habiendo una serie de, iba a decir oleada, ¿no? Tampoco son oleadas de robos, ¿no? Se puede dar en una semana, en un día se pueden dar tres robos, y en 15 días no sabemos nada más de ningún otro robo, y luego en otra semana se pueden dar otros dos o tres, y no está, digamos, vinculado a una etnia, como piensa la gente, a una raza. Lo mismo son de un país como que son de otro, como que son nacionales. Ajá. El caso es que todos los robos y timos, porque también hay timos, se están dando a personas mayores, y los robos, pues muchos de ellos son con agresión. Entonces, hombre, pues eso preocupa más que el que te quite una joya, pues preocupa el que te peguen un mal golpe, encima a gente mayor, pues que ya sabemos que luego lo que se tarda en curar, y bueno, pues que al final si te quieren robar, pues bueno, que te roben limpiamente, pero lo que realmente duele es la agresión. Uh-huh. Cuando digo que te robes, y si dices que te roben, parece que estoy dando impunidad, no, róbame si quieres, no es eso, simplemente, hombre, se trata de sentirnos más seguros, cuando hay una oleada en un día, tres robos seguidos, pues la gente coge miedo, y bueno, además de ampliar el, digamos, el refuerzo de la Archancha, pues también nos manda una serie de consejos que es importante que la gente sepa. Sí, como por ejemplo, pues bueno, si es posible, las personas mayores que pasen acompañadas, ¿no? Sí, las personas mayores, los consejos yo creo que más o menos los sabemos todos, pero no viene mal recordarlos. Y es eso, las personas mayores en general las personas que no pasen solas, que lo hagan en grupo, que traten de evitar las zonas más aisladas, pues en Orozco, lógicamente, a nada que salgas del centro, sabiendo que el centro es pequeño, pues ya estás en una zona aislada, ¿no? Entonces tratar de evitar esas zonas. Y luego una cosa que sí es importante es que cada vez que la gente se acerque a portar, porque la gente a casa sí va sola, pues que se asegure que los alrededores no hay nadie sospechoso, o que antes de meter la llave al portal se asegure de que dentro no hay nadie. Ahora encima, pues los días cada día son más cortitos, y bueno, pues también nos recomiendan pues evitar las zonas en las que haya poca iluminación. Uh-huh. Y luego lo que sí nos dicen que es importantísimo, que la gente llame a la Archancha del audio en cuanto tenga alguna sospecha. Esto es, en cuanto vean algún coche que está parado en alguna esquina y la gente está afuera, pues vigilando. Bueno, cualquier actitud sospechosa, que llame a la Archancha y que avisen de que tienen sospechas. Nos aseguran de que el anonimato se va a guardar, y bueno, ellos lo que necesitan son datos. datos, porque al final, bueno, pues como hicieron el año pasado, la semana pasada, pues hicieron controles y al final si tiene una serie de coches sospechosos y esos coches sospechosos pasan por el control, pues hombre, está, pues tenemos quitado un miedo de encima. Bueno, esto es algo que no es nuevo y que bueno, pues que hay que tener unas normas de precaución, que unos consejos tener en cuenta siempre y bueno, pues en fin, hay que ponerlos en práctica, sin más, para evitar en la medida posible pues estos sustos. Sí, sí que me gustaría recordar el teléfono de la Archancha del audio, porque la gente llama 112, el 112 ya nos ha dicho pues que tiene un protocolo de actuación, ¿no? La Archancha del audio, pues nos ha dicho eso, que si precisamente evitan cuidan el anonimato, pues para al final lo que quieren ellos es coger y tener datos, ¿no? Y el teléfono de la Archancha del audio es el 94-406-3860. 94-406-3860. Muy bien, bueno, pues tomen buena nota y vamos a otro asunto, que han comenzado a trabajar ya en la elaboración del reglamento y bueno, pues supongo que esto lleva un tiempo, ¿no? Sí, lleva bastante tiempo, la verdad es que hemos empezado a trabajar, nosotros llevamos... De participación ciudadana, claro, sí, yo sí, estaba... Sí. Nosotros llevamos tiempo trabajando ya, pues porque al final hay muchos reglamentos en otros pueblos, hay una normativa general, pero esa normativa general pues hay que adaptarla a cada pueblo pues a lo que quiere, ¿no? Y en Orozco, pues lo mismo, al final coges modelos de otros ayuntamientos y lo tienes que adaptar a lo que es Orozco. Nosotros hemos hecho una adaptación a lo que es Orozco y lo hemos presentado a los otros grupos de aquí de Orozco, tanto a PNV como Bildu. Y pues bueno, y al final pues leímos un documento de apoyo a pues arrancar con esta participación ciudadana en el pleno y fue lo que se aprobó en este pleno que hemos hecho en septiembre. A partir de ahora, pues hay que arrancar con este, no con este reglamento, sino también recibir las aportaciones de la gente para meterlo dentro del reglamento. Al final, si lo que queremos es participación, pues las ideas de la gente también tenemos que tenerlas en cuenta y tenemos que meterlas dentro de este reglamento. Para ello, hemos pensado que la mejor manera de arrancar es pues dividir Orozco por barrios y empezar a comunicar pues a cada barrio pues lo que es la participación ciudadana, cómo funcionaría, qué ideas quieren ellos, ¿no? Cómo se quieren distribuir dentro de cada barrio, cuando haya que hacer una elección de representantes, pues ver cuál sería la mejor manera. Y bueno, pues son los primeros pasos, va a costar bastante. Y bueno, pues esperábamos salir ya la semana que viene, pero bueno, lo hemos retrasado un poquito más pues porque tenemos un montón de actividad. Entre, pues ya este fin de semana, por ejemplo, que son fiestas de San Miguel, la semana que viene que es la marcha, la siguiente que es puente, la siguiente que son elecciones, pues al final nos retrasa todo y bueno, pues empezaremos pues prácticamente ahí el fin de semana de las elecciones, el fin de semana siguiente y bueno, hasta acabar con todas las reuniones de los barrios. Bueno, pues ahí está, en marcha el proceso de la elaboración del reglamento, del primer reglamento de participación ciudadana de Orozco. Hablaba de fiesta, de San Miguel, ¿en qué barrio? En el Beraza. En el barrio de Beraza, como todos los años las fiestas de San Miguel, que este año le cae sábado y lo que necesitan, como en todas las fiestas, es que acompañe el tiempo. Bueno, pues a ver si les acompaña y nada, si les quieren acompañar, pues seguro que les reciben bien allí. Son esto, además son mundiales, los de Murueta y los de Beraza son la leche, perdón, pero es que son 3 días de fiesta lo que nos organizan. Hoy pues empieza el chupinazo a las 5, tienen alguna cosa, pues alguna disco para los chiquis y chocolatada, y a la noche sardinas y tocino, para que quiera tomarse una cerveza también ahí y dejar algo de dinero. Luego ya mañana tenemos el día de San Miguel y tienen misa en la mañana, a la tarde un campeonato de mus, a las 6 de la tarde, y luego a la noche con los inconsumibles José Uranayak. Ahí están a partir de las 11 de la noche. Y luego ya el domingo, pues concurso de paellas desde las 11 de la mañana, la misa otra vez y luego después la misa danzas. Y bueno, ya después con la presentación de las paellas y el sorteo de la inevitable rifa, pues para sacar algo de dinero, pues ya terminan las fiestas. Bueno, pues ya ven, fiestas en Beraza, muy animadas y además largas, ¿eh? Sí, bueno, sí. Que si quieren acompañarles, ya lo saben, Beraza en Orozco. Alcalde, yo soy San Pedro, buen fin de semana. Bueno, lo mismo. Es que casco. Venga, Gerbarte. Agur. Thank you. 12 y 30 minutos del mediodía. Seguimos adelante con más historias. Les recordamos que en Amurrio han organizado un curso de informática básica para los entre los días 2 al 30 de octubre, para todas aquellas personas interesadas, de 10 de la mañana a 12 y media del mediodía, los martes y jueves. El lugar es el Refor Amurrio Empresa Aldea. El precio son 15,79 para personas en paro y 31,58 para el resto. Para más información, en el Ayuntamiento de Amurrio o en el teléfono 945-89-1161. También recordamos que desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Amurrio, en colaboración con el Servicio de Igualdad de Llodio, se pone en marcha el taller de creación de rodaje de cortos para saber cuál es tu actitud, el Durbarik. En este taller se van a ver todos los procesos necesarios para la creación de un corto, escribir guión, rodaje, postproducción, etcétera, etcétera. Más información en los servicios de igualdad de los ayuntamientos. De Amurrio, en el Salón de la Catequesis, Carlos Perales va a ofrecer una charla sobre la Iglesia de Amurrio. No sé exactamente sobre lo que es su estructura o sobre la sociedad que vive en torno a ella. Carlos, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Bueno, no nos cuentes todo porque lo mejor es ir ahí a escuchar, ¿no? Pero bueno, para ir abriendo boca, digamos. Bueno, pues como comentabas, ¿no? Lo que vamos a escuchar mañana no se centra tanto en la iglesia como templo, sino más bien en el papel de la religión, ¿no? Es decir, cómo la religión marcaba, delimitaba en cierto modo la vida de los amurriarras del siglo XVIII, que es el siglo en el que me he centrado, cuáles eran sus comportamientos ante la vida, ante la muerte también, es un aspecto que hoy en día se está estudiando mucho, qué fiestas religiosas celebraban, cómo era su relación con el clero de Amurrio, bueno, un poco esas pautas de comportamiento social marcadas o delimitadas por la religión que en el siglo XVIII... pues tenían mucha importancia. Bueno, a dos pasos de la fecha que estamos hoy, el siglo XVIII prácticamente fue ayer, y seguramente, pues bueno, todo lo que descubres ahí a muchos es muy probable que nos sorprenda y nos identifique a lo mejor con algún lugar del mundo donde quizás pasen cosas parecidas ahora mismo, ¿no? Pues esas, de hecho, podríamos decir que hasta hace bastante poco lo que vamos a escuchar mañana, es decir, esas actitudes de los habitantes de Amurrio, esas prácticas, esos comportamientos, no están tan alejados del siglo XXI. Hasta hace poco habrá mucha gente, sobre todo la gente más mayor, que podemos decir que incluso se siente identificada con todas esas actitudes, con todos esos actos, esas celebraciones que se celebraban en el Amurrio del siglo XVIII. Es decir, que tampoco hemos cambiado tanto en cuanto a actitudes, por lo menos en lo que lo relacionado con el culto, con la iglesia y con este tipo de actividad, ¿no? Eso es. Ahora sí es cierto que se está dando un proceso de cambio rápido y profundo, ¿no? Pero teniendo en cuenta pues nuestro pasado histórico y la situación en la que durante muchos años, bueno, pues hemos vivido en el siglo XX, podemos decir que la religiosidad tenía una gran importancia. Aún así, no podemos decir, por supuesto, que la religiosidad ni del siglo XX ni la del XXI sea 100% igual a la del siglo XVIII. Es decir, cada época tiene unas normas, unas reglas del juego, podríamos decir, y van cambiando a lo largo de la historia. Y por eso, una de las primeras ideas que tenemos que tener claras es que no podemos intentar comprender qué es lo que tenemos que hacer el siglo XVIII o cualquier otra época histórica pasada con los ojos nuestros del siglo XXI. Hay que hacer una cierta traslación y compenetrar, en cierto modo, con aquella gente para llegar a comprenderles. Pues si nos pasa esto con los nuestros, que son prácticamente los vecinos de ayer, pues nos estamos imaginando ahora que lo que nos pasa con otras culturas, otras religiones que no acabamos de entender o comprender y que en muchos casos rechazamos precisamente por eso, ¿no? Por desconocimiento y porque no entendemos, ni comprendemos, ni compartimos, ¿no? Así es decir, el desconocimiento, y esta es una de las... de lo que tenemos que solventar, digamos, es el desconocimiento nos lleva siempre o muchas veces al miedo, y el miedo al rechazo, ¿no?, en cierto modo. Entonces, bueno, pues lo que queremos también es un poco conocer, profundizar en nuestras raíces para entender o intentar explicar en mejor forma lo que vivimos hoy en el presente. Ajá. Bueno, esta charla o este trabajo, la Iglesia, la historia de la Iglesia de Amurrio, viene por alguna razón, por alguna razón especial. ¿Es un trabajo que vas a plasmar en algún libro, en alguna o es alguna tesis? Bueno, la charla de mañana es podemos decir un resumen de mi trabajo fin de licenciatura. Uh-huh. Lo defendí este junio pasado, que fue dirigido por la doctora María Jesús Pozas del Departamento de Historia de la Universidad de Deusto. ¿Y por qué me decanté por esta vía, ¿no? En primer lugar, bueno, pues en Amurrio, yo ciertamente no soy de Amurrio, pero llevo muchos años viviendo aquí y quería ofrecer, digamos, un homenaje, ¿no?, al lugar que me recibió. Y en cuanto a la temática, ahora mismo parece que no, pero en lo que es la historia de la religiosidad, valga la redundancia, está tomando fuerza o ha tomado fuerza en los últimos años. Y además era un tema que todavía en esta zona estaba sin trabajar, sin explotar. Y las fuentes con las que contamos, esto hay que reivindicarlo, son muy importantes. El archivo, por ejemplo, parroquial de Amurrio, cuenta con libros de registros bautismales, incluso 100 años antes con los que lo que ocurrió, por ejemplo, en Santander. Santander tuvo que esperar muchos años más. Hasta el siglo XVII, en Amurrio empezaría en el XVI a registrarse todos los bautismos. Santander aún tendría que esperar un siglo casi para empezar a encontrar esas fuentes. Entonces yo creo que tenemos que reivindicar en cierto modo esa riqueza documental con la que contamos, explotarla para que nos sirva para conocer nuestro pasado y, como he dicho antes, entender también ahora el presente. ¿Has contado con ayuda o ha sido en tus ratos libres y por puro ocio y bueno, pues por la necesidad de hurgar ahí en la historia, que es, pues, bueno, evidentemente, si eres licenciado en historia, pues es lo que realmente te motiva y te interesa, ¿no? Eso es, sí. Fue eso, el objeto es el hacer la memoria de licenciatura y por supuesto que he contado con muchísima ayuda. Es decir, un trabajo así requiere de mucho tiempo, no solo de los, como dices, de los ratos de ocio, de mucho tiempo, de mucha paciencia y sobre todo de mucha ayuda. Desde, pues, tengo que agradecer a mucha gente, desde la directora, al equipo parroquial de Amurrio y a mucha otra gente en archivos, en bibliotecas, amigos que te ayudan, te aportan datos y te dan ánimos también, que es importante. ¿Y tienes pensado reflejar esta documentación en algún trabajo que se pueda hojear o que permita quizás a los ciudadanos de Amurrio pues tener una posibilidad de bueno, pues en el futuro de ver cuál es ese trabajo y de revisarlo, de estudiarlo? Pues en principio sí querría escribir algún, no sé si todavía eso, en la situación, un libro, pero quizás algún artículo, alguna breve reseña que poco a poco, bueno, vaya desmigando, ¿no?, todas las conclusiones a las que hemos llegado en este trabajo y que la gente de Amurrio y también de los alrededores, ¿por qué no?, vaya picándole el gusanillo y vaya queriendo conocer cada vez más su historia. Desde luego. Bueno, no es un buen momento para publicación de libros, pero qué duda. La situación es la que es. Sí, pero qué duda cabe que habrá un llegará el momento, ¿no? A mí me parece muy interesante que todos estos trabajos que cuestan tantísimo tiempo y que, bueno, pues necesitan de hurgar en los legajos, en la historia y pues que al final todos podamos tener acceso a ellos, ¿no? De alguna manera. Es una historia además de la gente normal, es decir, porque estábamos acostumbrados a una historia llena de fechas, de reyes, de grandes políticos. Eso también es la historia, pero la historia también la hace la gente de la que ahora mismo nadie se acuerda. Y en cierto modo es lo que he querido recuperar en el trabajo, es decir, toda aquella gente, todos esos habitantes del siglo XVIII, de los que nadie se acuerda, que sus nombres apenas quedaron en la documentación, bueno, rescatarlos, darles de nuevo vida y mostrarlos de nuevo a los amurriarras del siglo XXI. Bueno, ahí se van a encontrar más de uno con algún antepasado o varios, ¿eh? Bueno, pues charla muy interesante sobre la iglesia, que no el edificio, sino lo que es el contexto, la religiosidad de Amurrio en el siglo XVIII, que va a ofrecer Carlos Perales, licenciado en Historia por Deusto, esta tarde a las 6:30 en el Salón de la Catequesis de Amurrio. No falten, ven que promete. Y seguramente que se quedarán con la necesidad, o si pueden, seguro que le van a hacer alguna pregunta. Estamos abiertos a ello. Carlos, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, 12 y 42 minutos del mediodía, más asuntos, más temas de la actualidad. Esta mañana, en Llodio, la portavoz del Partido Socialista de Euskadi, Charo Sarasúa, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha planteado ha explicado una iniciativa que va a plantear al Pleno en una moción, y a través de la cual pues es posible que se consigan unos cuantos puestos, unas cuantas personas que puedan trabajar. Charo Sarasúa, ¿qué tal? Egunon, Arceli, muy buenos días. Egunon. Bueno, pues cuéntenos esa iniciativa. Había una partida por ahí que ustedes pidieron y que se estableció, de hecho, en los presupuestos de 90.000 euros, que no se ha ejecutado. En fin, cuéntenos un poquito ahí. Sí, bueno, ya en este año una moción que presentamos instando al equipo de gobierno a que dotase de un plan estratégico a la Agencia de Desarrollo Local y también que montase una mesa de empleo local y arbitrase unos planes de empleo. Esa moción fue apoyada y fue, por lo tanto, aprobada. Es verdad que las mociones jurídicamente no es de obligado cumplimiento, pero si tú das el apoyo a esas mociones, pues bueno, lo lógico es que sea para que se cumplan. Nosotros hicimos lo propio, metimos la moción, la idea, y luego metimos la partida presupuestaria en el ayuntamiento, que es un total de 90.000 euros, en el que se incorporaría una contratación temporal en la promoción del empleo en el municipio, que tiene en cuenta las retribuciones más la seguridad social. Esas 90.000 euros a día de hoy no se han ejecutado y, bueno, nosotros hemos preguntado en el Pleno varias veces por la constitución de esa mesa de empleo local, también hemos preguntado por la ejecución de esa partida y a día de hoy pues yo lo que he hecho es trasladarle al concejal del área, al señor Cerrillo, cuál es nuestra idea y, discúlpame, que tengo la voz un poquito tomada, y lo que le hemos trasladado es la idea que tenemos y qué medidas hemos arbitrado para llevarla a cabo. La cuestión es que nosotros hemos hablado con URA sobre el tema del río, sobre el tema de cuáles son las competencias de URA y qué se podría arbitrar desde este ayuntamiento, y es verdad que en el tema de vegetación es URA el que se tiene que encargar de ello, pero el tema de la limpieza de los residuos, de botellas, de basuras y de porquerías que se vierten es perfectamente realizable desde este ayuntamiento. Por lo tanto, discúlpame, Arceli. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho es analizar la situación y ver cómo es posible poner en marcha un equipo de trabajo desde este ayuntamiento con esa partida que ya existe para que haya personas que estén en una situación difícil de inserción sociolaboral y que puedan y que perfectamente están preparados para hacer este trabajo. Hablamos de todo tipo de personas, de menores de 30 años, de mujeres, de mayores de 45, de personas paradas que ya llevan paradas mucho tiempo, que han agotado su prestación y que necesitan y quieren trabajar, y bueno, pues en eso estamos. Nosotros les vamos a plantear que se establezca un plan de empleo 2012-2015 para poder arbitrar distintos programas de trabajo. Puede ser este uno o también puede ser en temas de dependencia o temas de otros campos que yo creo que son perfectamente realizables, que podamos recoger en ese plan propuestas concretas para promover ese empleo en nuestro municipio y también, aparte de que podamos arbitrar una partida presupuestaria nuestra, como es el caso de los 90.000 euros, podamos entrar con otras instituciones a colaborar con el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Álava, porque ellos vean que nuestras ideas tienen futuro y que son ejecutables y que, bueno, que persiguen el fin último, que es el poder colaborar con el gran problema que tenemos todos en la sociedad, que es el paro. Yo creo que hay que arbitrar estas medidas y lo que siempre hemos dicho es que las ayudas sociales está bien, pero que hay que arbitrar las ayudas sociales con el empleo para que los perceptores de ayudas sociales sean personas que se encuentran en una situación complicada temporalmente, pero que aquellas personas que puedan trabajar puedan ir poquito a poco entrando en ese mercado laboral. Por lo tanto, nosotros lo que hemos dicho esta mañana y lo que voy a recoger en esa iniciativa es que se ponga en marcha esa mesa de empleo local, que se ejecute esa partida presupuestaria de 90.000 euros para la promoción del empleo contemplada en los presupuestos de este año 2012 y, por supuesto, que se elabore ese plan de empleo 2012-2015 para poder colaborar con otras instituciones, llámese Gobierno Vasco, llámese Diputación Foral, y todas aquellas medidas que se arbitren sean absorbidas también desde este ayuntamiento. Yo sé que otros ayuntamientos se están beneficiando y, desde luego, Llodio no se puede quedar a la cola. Hay que decir, y hay que decirlo alto y claro, que en la comunidad autónoma vasca hay cuatro grandes zonas que siempre han estado castigadas por el paro, que en esta ocasión vuelve a surgir ese fantasma, el fantasma del paro y de las cifras que se van disparando, pues porque no somos una isla y la realidad que hay aquí, aunque en menor medida, nos está afectando igual. Y bueno, una de ellas es la comarca de Ayala y concretamente Llodio. Ahora exactamente no tengo las cifras, tengo que contrastarla con las oficinas, pero estamos en torno a un 17% de paro en nuestra comarca y yo creo que es una cifra importante, por encima de la media en Euskadi, bastante por encima, como para poder arbitrar medidas y poder acogernos a futuros planes de empleo de otras instituciones, aparte de que exista el nuestro propio. Y esa es nuestra iniciativa, Arceli. Yo creo que, además, he hablado con Ura y parece ser que ellos no van a poner ningún impedimento, estarían dispuestos a venir aquí a ver cuáles son las competencias de ellos, cuál es lo que podemos arbitrar nosotros, y yo creo que crear una brigada de trabajo para quitar la basura del río es algo bueno porque genera empleo, bueno porque quitamos todo eso del medio que desde luego poquito favor nos hace y muchas veces genera pues que progresen animales, especies invasoras, ratas y demás. Y bueno, también es bueno que si se hace ese trabajo y se saca toda esa basura, la gente visione qué es lo que se saca del río para que no vuelva a verter esas botellas, no digo todo el mundo, sino lo hago como una labor de prevención, porque muchas veces bebemos y tiramos la botella al río, pues no, la botella tiene que ir al contenedor de reciclaje de vidrio y en esa labor tiene que estar el ayuntamiento, en la labor de la prevención. Yo, es la idea que el Partido Socialista tiene, seguir trabajando con estas cuestiones y vamos a seguir poniendo ideas y compartidas en los presupuestos, que es lo que nos permite llevarlas a cabo, Arceli. No sé. Es decir, que podríamos tener un arroyo de Aldaicorreca, este que pasa por el centro, que siempre lo hemos hecho unos zorros, pues un poquito más limpio, por ejemplo. Pues sí, yo creo que es bueno que toda esa basura, esos residuos desaparezcan del río, porque bueno, no es bueno ni ambientalmente y desde luego, ya vuelvo a decir, eso prolifera pues que surjan especies invasoras y eso a la larga en épocas de calores y de lo que hemos estado pasando, eso no es bueno. Y bueno, pues ya que hay que limpiarlo y que desde el ayuntamiento existe una partida, yo creo que podemos crear un grupo de trabajo para quitar todos esos residuos, toda, digamos, toda esa porquería del río y tanto del Aldaicorreca, el arroyo, como del propio río Nervión. Y bueno, creo que contribuimos a varios factores a la vez, ya lo he explicado, al empleo, a la conservación y a la prevención, pues para que la gente visione qué cantidad de basura hay en el río, que eso es una cuestión nuestra y de conciencia social de no verter residuos al río, porque sí, porque para eso están los contenedores, para eso tenemos el reciclaje de vidrio, de cartón, los contenedores de basura, en fin, yo es lo que quiero trasladar a Celi. Bueno, pues una idea, una iniciativa que va a plantear usted en forma de moción al pleno, será para el siguiente, el pleno ya del siguiente mes. El mes de octubre. Estoy terminando de redactarla, pero sí que es verdad que he tenido que arbitrar antes, pues para cerciorarme que se podía hacer, porque es verdad que para meter una moción tienes que tener pues una base de que eso es realizable y que es efectivo, porque hoy en día puedes poner cualquier moción, pero la verdad es que las cosas reales son las que cuentan. Y bueno, también es verdad que yo ya he hablado con Ura, que me voy a poner a disposición del equipo de gobierno para echar un cable en esto y para poder sacarlo adelante, y espero tener su colaboración. No quisiera haber metido esta moción, pero lo cierto es que la partida es del 2012, estamos en septiembre y no quiero que se acabe el año sin que se ejecute esa partida. Y por lo tanto, la intención nuestra es constructiva y de ayudar en un problema que creo que es lo que realmente nos preocupa hoy a las personas: el paro, el empleo. El empleo creo que es lo que más nos preocupa, y es en lo que tenemos que poner ahí, yo creo que más sacrificio y más esfuerzo. Sí, es la primera preocupación de el paro y la economía, y la siguiente, pues bueno. Pues sí. Pues pero es perfectamente lícito, porque en todos los sitios hay de todo. Bueno, pues en este caso iniciativa que plantea Charo Sarasúa para que unas cuantas personas más puedan pues beneficiarse de esa partida presupuestaria que ahora mismo pues no está ejecutándose, que son 90.000 euros. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Pues sí, 90.000 euros con la Seguridad Social. Claro, me claro. Me preguntaban en la rueda de prensa cuánto sería el sueldo. Yo quiero decir que eso depende del proyecto que se ponga en marcha, del cálculo del salario bruto más la Seguridad Social, y bueno, pues dividir 90.000 entre esa cantidad. Yo creo que en este momento no puedo dar una cantidad, porque yo no me gusta nunca decir lo que no es, y entonces eso es en función del plan de empleo y del programa establecemos. Pero vamos, que no estamos hablando de un sueldo de 500 euros, que no es un trabajo que se realizará y que se remunerará en función al trabajo que es. Tampoco que nadie espere venir a ganar 3.000 euros, porque esa no es la cuestión. La cuestión es un trabajo digno y personas que entran en el mercado laboral, que llevan mucho tiempo paradas y que la verdad que tienen pues una angustia, primero por lo económico y luego también por lo que está... bueno, pues la problema que te da desde el punto de vista personal, ¿no? El otro día en el Congreso de Psiquiatría decían que el índice de suicidios había aumentado increíblemente desde que estábamos en este proceso de crisis, porque mucha gente a la desesperada pues decide tomar el camino, para mí, el peor camino, pero para ellos es el más fácil. Bueno, pues es el más fácil, pero es el equivocado. Exactamente, porque la vida hay que vivirla. Exactamente, sí. Pero esas son las realidades que tenemos en ese momento. Por eso los que estamos en la política activa tenemos que trabajar para poder, por lo menos, arbitrar ideas realizables y reales. Bueno, pues esa es una idea que ha planteado Charo Sarasúa, y veremos a ver cuál es el recorrido. Esperemos que sea el que pretende, que es que haya más personas trabajando. Charo, pues muy amable por atendernos. Muy bien, es que ricasco, Suria. Agur, agur. Condo están preparándolo todo para unas jornadas de montaña, charlas, proyecciones, visita de gente, pues eso, conocida, el mundo montañero, y mucha actividad, que es lo que demandamos. Hay que moverse, hay que mover el cuerpo. Itziar Castresana es la concejala de Cultura del Ayuntamiento. ¿Qué tal, egunon? Egunon. Bueno, pues todo preparado, bueno, aún no, supongo, pero casi ahí perfilando detalles para estas jornadas, ¿no? Sí, pues bueno, el club de montaña de Ganeco Horta, Mendicluba, pues ha organizado unas jornadas de montaña y naturaleza, y bueno, pues el ayuntamiento va a participar en estas jornadas y bueno, pues avisar a la gente pues de cuál va a ser el programa, que es un programa que es muy variado y que está muy bien y que puede ser muy interesante, y que bueno, que se va a hacer durante todo el mes de octubre en Ocondo, y que la verdad es que va a venir gente muy importante, como por ejemplo el día 4 de octubre, jueves, va a venir a Ocondo Julen Requeta con una proyección de un viaje, una expedición que hizo al Cachenjunga a 8.586 metros de altura, y bueno, esa charla se llama Más allá del Kumbha Karma, y bueno, pues que va a ser muy interesante y que está muy bien, y será el jueves, día 4 de octubre a las 7:30. Y bueno, luego durante, como he dicho, durante todo el mes, ¿no? El mes, el viernes siguiente, viernes 19 de octubre, pues también otra conferencia que a las 7:30 de la tarde, y bueno, se llama Nuestras tradiciones populares, los últimos meses del año en Okondo. Y bueno, pues el autor es Félix Muguruza, y bueno, pues contará pues todo lo que se hacía antiguamente en nuestro pueblo, y bueno, que siempre está muy bien saberlo, ¿no? Desde luego. Bueno, o sea que tenéis todo el mes prácticamente cubierto, todos los fines de semana. Sí, y continúan pues el sábado día 20 al día siguiente con una marcha regulada, que bueno, se están enviando ahora mismo pues todas las invitaciones a todos los clubes de montaña de pues de toda Euskal Herria, ¿no? Pues para que todos los aficionados vengan de la montaña, vengan a Okondo y que conozcan nuestro pueblo, que conozcan nuestros montes, el Pagolar, el monte Otaola, Idubalza, Veráscola, bueno, que hay unos sitios muy bonitos y que, bueno, pues que animo a todos los mendizales que estén escuchando ahora la radio, pues que se apunten a esa marcha y que vengan a conocer a Okondo, que tenemos unos montes muy bonitos y unas caminos que la verdad es que están muy son muy apropiados pues para hacer paseos, y que normalmente pues la gente tira más hacia Gorbea y a otros montes más conocidos, pero bueno, que aquí también hay unos montes muy bonitos con unas vistas muy preciosas. Y bueno, pues que se acerquen aquí a Okondo también. Uh-huh. Y el 21 de octubre pues hay una marcha en bici, pues también a todos los que les guste andar con las mountain bike, y pues que hay una es una salida que se llama Conoce Okondo en bici, y bueno, pues gente del pueblo pues van a acompañar a todos los que vengan a conocer todos los rincones del municipio. Y bueno, y después del paseo mañanero pues van a hacer un bicipoteo pues para picar algo por ahí, que conozcan también un poco nuestra gastronomía, nuestro chacolí, y bueno, y el queso y todos los productos artesanos que se hacen en Okondo. Uh-huh. Y el viernes 26, el fin de semana siguiente, pues bueno, hay otra conferencia a las 7:30 que va a estar a cargo de José Antonio Muñoz, que es un micólogo, y bueno, pues se dará una charla que se llama Las setas del bosque a la mesa. Y bueno, y al día siguiente pues esa misma persona pues nos acompañará a hacer una salida de recolección de especies de hongos por todo Okondo. Bueno, las va a catalogar, nos dará las explicaciones, y después de esa exposición, ¿no?, de todos los ejemplares que se recojan, pues bueno, pues se va a hacer una clausura de las jornadas ya para terminar las jornadas de este año, y después pues una degustación pues de productos del municipio también. Bueno, pues todo el mes, ya ven, jornadas de naturaleza y montaña que organizan en octubre, y van a estar pues todo el mes muy animados ahí en Okondo. Así que ustedes que están fuera del municipio, pues ya saben, para que tomen nota y puedan acudir a alguna o a todas de esas actividades que organizan. Salidas montañeras, conferencias, la bici también como protagonista, los hongos. Bueno, ahora estamos ya casi, estamos ya entrando en esa época perfecta, ¿no? Sí. Pues eso, decir que las jornadas empiezan la semana que viene, y bueno, pues que son unas actividades que son muy bonitas y que van a estar muy bien, y que son muy interesantes estas charlas que se van a dar, y además las actividades, ¿no?, que hacer deporte está muy bien, y la verdad es que queremos dar a conocer Okondo pues a los propios vecinos, que algunos todavía igual no conocen el municipio pues en toda su totalidad, ¿no? Y bueno, y a toda la gente de fuera pues que venga a ver Okondo, que es un pueblo que es muy bonito y que lo tenemos que vender muy bien para que la gente se anime, ¿no? Bueno, no me extraña que no lo conozcan entero, ¿eh? Porque es que es muy extenso, claro. Es muy extenso, sí. Claro, la zona habitada, pues eso es fácil, pero el resto, amigo, hay que andar mucho, ¿eh? Hay que andar mucho. Bueno, pues ya daremos más detalles la semana que viene del lugar, en fin, algún detalle más que ahora mismo, bueno, pues, en fin, ya lo dejamos para la siguiente semana, ¿eh? Y por falta de tiempo, además, que nos reclaman ya las noticias de Euskadi y del mundo. Bueno, y desearles un buen fin de semana. Va a venir un poquito nublado, parece, va a bajar un poco la temperatura, pero en fin, siempre hay un momento para disfrutar de alguna actividad, de alguna fiesta, o recuerden que esta tarde hay una interesante conferencia en Amurrio, en el Salón de la Catequesis, que ahí también están invitados. Que pasen buen fin de semana y hasta el lunes.